Parlando de deportes, cuarta temporada. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. En fin, un sinnúmero de personajes en las diferentes ramas deportivas en más de 150 emisiones al aire. Y vamos por más, camino a Tokio 2020. Parlando de deportes, desfutbolizando los medios de comunicación deportivos. Aquí comenzamos. Y el Ecuador Deportivo sigue avanzando. Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Parlando de Deportes. Estamos a pocos días del Mundial de Atletismo en Doha y a dos semanas del inicio de la 36ª Vuelta Ciclística al Ecuador. Y así inicia nuestro programa, porque todo lo resolveremos parlando. ¿Qué tenemos para hoy, Nardo? Ángelo Ronquillo, fisicoculturista, medallista de oro en la reciente torneo internacional realizado en Quito, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, se enlazará vía WhatsApp con nosotros para una entrevista. Además, nuestros segmentos de noticias, preguntas capciosas y muy buena música. No se olviden que sus notas para este segmento lo pueden enviar diariamente a nuestro correo parlandodeportes@gmail.com. Otras formas de conectarse con nosotros son las redes sociales, Twitter @parlandodeportes, Facebook @parlandodeportes, en Instagram @parlandodeportes y nuestro contacto para saludos de notas de audio al 09-84-610-317. En la página www.radiocce.com pueden encontrar más de nosotros. Solo tienen que dar clic en programación, clic en domingos de aprendizaje. Un clic más en Parlando de Deportes, donde podrán también descargar nuestros programas anteriores de Parlando. También puedes escuchar nuestros reportes para Corape en la página www.corape.org.es los martes a las 8 a.m. Comenzamos con un tema musical. Cuando me robaste la mirada y no tenías permiso, comprendí que con un dedo no se tapa el sol. Yo subestimé tus besos, me atrapó tu hechizo, por jugar tanto con fuego quemé el corazón. Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguir el libreto, de repente llega un beso y toca improvisar. Culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos, que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí te obligaría a quedarte, pero el viento hizo plato pago. Y si cuesta una vida atraparte, no lo hagas peor. Déjame ir, prohíbe. Tantos planes para que me quieras. Sé que es cierto que el amor es un juego de dos. Porque soy de ser tu amigo sin romper las reglas. Hoy quisiera ser honesto, jamás funcionó. Si es por mí te obligaría a quedarte, pero el viento hizo plato poco. Una vida atraparte, no lo hagas peor. Déjame ir, prohíbele a tus ojos robarme el aliento. Obliga a tu boca que procure estar lejos. Déjame ir, ordénale a tus manos no tocar mi puerta. Va a ser mejor si no se enteran que está abierta. Mi corazón no va a aguantar si no me suelta. lejos robarme el aliento. Obliga a tu voz a que ya nunca esté lejos. Quédate aquí, ordénale a tus manos a tocar mi puerta. Va a ser mejor cuando se enteren que está abierta. Y aunque al final no tenga todas las respuestas, mi corazón no va a aguantar si tú lo sueltas. Quédate aquí. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Desde cuándo comenzaste en el físico-culturismo y cuéntanos un poquito de tu trayectoria? Bueno, yo empecé a los 18 años. Estábamos en el colegio y unos amigos siempre me incentivaban a ir a entrenar y un día me animé y así fue como... Por primera vez fui al gimnasio y me gustó y ahí me quedé desde los 18 años entreno y hasta el día de hoy sigo entrenando, gracias a Dios. ¿Qué tal, Ángelo? Bienvenido. ¿Cuáles son tus medallas o los logros que has obtenido durante tu trayectoria? Bueno, tengo ya compitiendo 9 años. He sido campeón, multicampeón nacional, provincial. Y he sido 3 veces campeón sudamericano, he sido competidor mundial también, he logrado quedar en el top 2 del ranking mundial 2017 y me ubiqué en el top 7 del ranking mundial 2018. Y he sido campeón absoluto sudamericano por 2 años y campeón de la categoría por 3 años consecutivos. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo. ¿Sabes lo que es amar? parlamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte, Instagram, @parlandodeportes y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Vamos a entrar al tema de fondo. Ayer lo realizaron dos torneos a semana seguida, primero el nacional y después el internacional en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Cómo fue la experiencia en estos dos torneos? Bueno, les cuento que al Mister Ecuador, el primer torneo, que no fue el nacional, no asistía a ese, porque yo me estaba preparando para el sudamericano, ya que hace poquito venía de una competencia de los Juegos Panamericanos, que por primera vez en nuestro deporte compitió como deporte olímpico en los Juegos. Y me ubiqué quinto en ese campeonato, 16 atletas, me ubiqué quinto, y de ahí tuve un descanso de 4 semanas hasta el sudamericano, que era 2 semanas después del nacional. Por eso no fui al nacional, porque necesitaba un descanso y estar bien para el sudamericano, que era mi meta principal. ¿Qué tal fue la participación y práctica para este evento? Para el sudamericano mi preparación fue un poco larga, ya que venía desde la preparación de los Juegos Panamericanos. Desde el mes de mayo empecé la preparación, y fue una preparación un poco dura, y bueno, gracias a Dios salió las cosas como quería, y quedé campeón nuevamente en mi categoría en el sudamericano. ¿Qué se requiere en este caso de horas de práctica para poder estar con muy buena figura, para poder entrar en este campeonato? Claro, se requiere muchas horas de entrenamiento, de dieta rigurosa y estricta. También hay que practicar las poses, porque nuestro deporte es poses libres, poses reglamentarias. Hay que practicar las poses para que todo salga de forma natural y verse, mostrar la musculatura de mejor manera en la tarima. Dentro del físico-culturismo existen modalidades. ¿Cómo es cada modalidad? ¿Cómo es cada una de ellas? ¿Y qué califican los jueces para ganar una competencia de este tipo? Claro, existen muchas modalidades, tanto masculinas como femeninas. En masculinos existe muchas categorías: men physique, culturismo clásico, culturismo senior masculino, men's physique muscular, classic physique. Cada modalidad tiene su forma de calificación, sus parámetros, porque no todas son iguales. Y siempre los jueces califican de acorde, el ganador lo eligen de acorde al que tenga más simetría, una mejor proporción, un mejor puesta a punto, una mejor puesta en escena, un mejor secado muscular y sobre todo, o sea, hacer bien las cosas en tarima, mostrar la musculatura como tiene que ser, para que al final de todo los jueces elijan un ganador. Así es como se califica en este deporte. De manera general, un poco, ¿en qué se diferencia entre modalidades? O sea, ¿qué varía entre modalidades? Más que todo varía las poses, una, las poses, dos, la indumentaria, porque todas las categorías no utilizan la misma indumentaria para presentarse en la, en el escenario. También las, el tipo de cuerpo, no todos son iguales según la categoría. Es la forma de presentación en la tarima. Nos hablaste de dieta. ¿Qué es lo que come un fisicoculturista que tiene que presentarse para el, en este caso la modalidad sería culturismo clásico, claro, para poder estar en la mejor forma? Claro, bueno, comenzando porque yo hago 6 comidas al día, alta en proteína, que son, en mi caso yo como, consumo lo que es huevos, carne, carne, pechuga, pollo y tilapia, para que todo eso, y lo que es carbohidrato, avenas, camote y un poquito de lo que es avena también, avena, camote y arroz. Y vegetales que nunca deben faltar en cada comida. En cuanto al apoyo, ¿con qué apoyo, mejor dicho, cuentan para participar en estas competencias? Bueno, yo en mi caso cuento, gracias a Dios, con el apoyo de la Secretaría del Deporte y el Comité Olímpico, que me han apoyado con beca, con suplementación, y de esa manera ha hecho que la preparación sea un poquito más fácil para mí. En lo que se refiere a difusión, ¿cómo difunden en este caso cada uno de sus eventos? En nuestro caso lo difundimos por las redes sociales, más que todo por las redes sociales, porque la televisión casi no, lo que es canales de televisión casi no difunden nuestro deporte, por lo que no es olímpico, recién está ingresando el ciclo olímpico. Por ese caso, más que todo nos manejamos por redes sociales para difundir los eventos. Redes sociales, afiches en los gimnasios, y de esa manera lo difundimos. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y comenzamos nuestro segmento deportivo noticioso con una nota de la Concentración Deportiva de Pichincha. Pichinchanos, los mejores en válida de escalada deportiva. La selección oro y grana obtuvo un nuevo trofeo para sus vitrinas al ganar la segunda válida del Campeonato Nacional de Escalada Deportiva que se realizó en el Muro de la Vicentina. El duelo por el primer lugar fue muy cerrado entre las provincias de Pichincha y Cotopaxi, pero al final los pichinchanos se llevaron el título al totalizar 6 medallas de oro contra las 5 logradas por los cotopexenses. El podio lo completó la representación de Azuay. Los deportistas más destacados en el equipo anfitrión fueron Armel Pozo en la juvenil A, oro en velocidad, oro en dificultad y plata en bloque, e Isaac Morales en la juvenil B, oro en velocidad, oro en dificultad y bronce en bloque. Otros escaladores de Pichincha que sobresalieron fueron Dani Valencia en senior, oro en velocidad y plata en bloque, y Matthew Cisneros en senior, oro en bloque y plata en dificultad. Al cierre del evento, la selección de Pichincha recibió la Copa AEAP, que la acreditaba como la mejor del torneo. En esta segunda válida participaron escaladores de Azuay, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas, Imbabura, Los Ríos y Pichincha. Por otro lado, los seleccionados de la provincia pertenecientes a las categorías juveniles competirán este fin de semana en la ciudad de Ibarra en el selectivo para el Campeonato Panamericano, evento que está previsto para noviembre próximo en la misma capital imbabureña. Esta es una nota por parte de la Concentración Deportiva de Pichincha. Guayas, el nuevo monarca del voleibol en la sala femenina de menores. Guayas conquistó de manera impecable en la medalla de oro del Campeonato Nacional Voleibol de Sala Femenino de Menores, que se desarrolló en el Complejo de California en la ciudad de Puerto Viejo, que culminó la noche del pasado martes. El sexteto monarca ganó los 6 encuentros que le permitieron ubicarse en la cúspide del certamen, que también acogió a las provincias de Loja, Manabí, Azuay y Esmeraldas. En el cotejo final, Guayas se midió a Esmeraldas conquistando las victorias en 3-1 en la participación de 22-25, 25-11, 25-23 y 25-12. En la etapa eliminatoria, Guayas derrotó a Loja, Manabí, Esmeraldas y Azuay. En semifinales, venció a Azuay 3-0, 25-19, 25-21, 25-12. En la gran final lo hizo ante Esmeraldas 3-1, 22-25, 25-11, 25-23 y 25-12. Por su parte, Manabí se apoderó de la medalla de bronce al derrotar a Azuay 3-2 en un cotejo muy disputado, con parciales de 17-25, 18-25, 25-18, 25-20 y 15-9. Así las cosas de la tabla general quedó conformada de la siguiente manera: Guayas oro, Esmeraldas plata, Manabí bronce, Azuay cuarto lugar y Loja quinto puesto. Las próximas competencias de voleibol de sala, tanto en damas como en varones, se desarrollarán en los Juegos Nacionales de Azuay 2019, a cumplirse del 13 al 17 de octubre en el Coliseo Jorge Calvache de Cuenca. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. La 36ª Vuelta Ciclística del Ecuador 2019 comenzará su recorrido Guayaquil-Manta el 5 de octubre. Circuito Cantón Sucre, Bahía de Caracas, el 6 de octubre. Bahía de Caracas, Santo Domingo de los Áchilas, el 7 de octubre. La Tacunga, Pifo Cayambe, el 8 de octubre. Atuntaqui, Mira, El Ángel, Tulcán, el 9 de octubre. Cris San Gabriel, El Ángel, el 10 de octubre. Playón de San Francisco, El Ángel, Urcuquí, Atuntaqui, el 11 de octubre. Y Circuito en Quito, el 12 de octubre. Este recorrido nos llega por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. deportistas para panamericanos recibieron incentivo por parte del gobierno nacional. Deportistas para panamericanos recibieron incentivo por parte del gobierno nacional. Los medallistas ecuatorianos que participaron en los recientes Juegos Parapanamericanos de Lima recibieron por parte del Gobierno Nacional a través de la Secretaría del Deporte un incentivo económico de 5.000, 3.000 y 2.000 dólares por alcanzar el oro, plata y bronce respectivamente. Esto se realizó en la mañana del Palacio de Carondelet a partir de las 2:30 con la presencia del Presidente de la República, Lenín Moreno, la Secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, y dirigentes del Comité Olímpico Ecuatoriano que participaron en este evento deportivo. Ecuador logró 16 medallas, superando el porcentaje total de ediciones anteriores que se lograron en solo 10 preseas. Además, se establecieron 3 récords para panamericanos, con Robert Chalá, Jordi Congo y Paulette Méndez. Los medallistas de oro para panamericanos en la que recibieron ese incentivo fueron Darwin Castro, Kiara Rodríguez, Paulette Méndez, Jordi Congo, Robert Chalá. La plata fueron Sixto Moreta, Anaís Méndez, Damián Carcelén, Estadín Mosquera, Anderson Colorado y Jimmy Caicedo. Bronce obtuvieron Juan Pugo, Ronnie Santos, Fran Yepes, Eric Dandazo y Sixto Moreta. Señalar que para este evento deportivo la Secretaría del Deporte invirtió $88,607. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Okay, now put your hands in the air and wave like you just don't care, like you just don't care. Nada por mí, porque no sientes nada por mí. Hey, dime cara a cara qué pasó, porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí, porque no sientes nada por mí. Hey, yeah. Respóndeme quién te cambió mi vida, porque de pronto no quieres hablar. En un momento estaba todo bien, dime qué debo hacer para recuperarte. Mi mente está llorando de dolor. Al saber que otro tiene tu calor, mi pensamiento es un niño perdido en la ciudad tan grande de mi corazón. Dime cara a cara qué pasó, porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí, porque no sientes nada por mí. Hey, dime cara a cara qué pasó, porque de pronto se te acabó el amor y ya no sientes nada por mí. Tú ya no sientes nada. Oye, esto es para ti, falsa. Tú sabes, así no me acabaste. Al contrario, me liberaste. Solo una llamada es la que yo te hice, esperando que responda por tu celular. Pero nunca, nunca respondiste, ya si tú te fuiste sin mirar para atrás. ¿Qué es lo que pasó contigo? Dime qué. Y ya tú sabes quién es. todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todo lo resolveremos parlando. Músculos más músculos. Nada de lo otro. Aclarando lo de la otra palabra que rima. Vamos a hacer las preguntas a Ángelo. Así es, Juancho. Como dice el dicho, para buen entendedor, pocas palabras. Ángelo, ¿qué pasa con las prendas de vestir? Si es que vas con una... ¿Es conveniente ir con una prenda menos comprometedora o con una más tapada? Claro, eso también está en el reglamento, porque por ejemplo en mi caso, que de culturismo clásico, tiene que tapar la indumentaria, la parte del glúteo, por ejemplo, tiene que tapar las tres cuartas partes del glúteo. Si tapa menos de eso, es sancionado, o le bajan puntos, o le mandan cambiar la indumentaria, pero no se puede presentar así en el escenario con ese tipo de indumentaria. Y si la prenda es más tapada, ¿por ahí un enterizo como el que se utilizaban en los años 70? De hecho, eso es una categoría diferente. Por ejemplo, es classy physique. Ahorita está utilizando así como se utilizaba en los años de 70, 80, cuando Arnold competía. Utilizaban ese tipo de bañador un poquito más tapado. Esa es una diferente categoría, por eso se la creó, para diferenciar del classic physique y del culturismo clásico. En nuestro caso sí es la tercera parte del glúteo, en cambio el classic physique puede seguir tapado todo el glúteo, no hay problema. ¿Y hay alguna restricción en el caso de las mujeres en las mismas prendas de vestir? Sí, también la misma restricción, que no quede... No queda muy descubierto la parte del glúteo y tampoco muy tapado. Tiene que ir acorde a las medidas que ellos piden para el reglamento. Ya, entonces, de acuerdo. Más músculos y menos Q. Exacto. Eso es, Juanchito. ¿Cómo no ver músculos con esas prendas? Para los que salieron afectados de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos las debidas disculpas. Recuerden que nuestro objetivo es el entretenimiento sano. Ahora sí, yo me voy a ver con las otras prendas, algo de más Q. Mejor vamos con más música. Brillante, obsesionado, con cerebro imaginario y dosis de locura. Veo cosas absurdas, guárdame el secreto. En mi hombro hay un diablito que me agobia. Puso a mandarte flores, que te lleve por las noches y que viole las reglas, aunque seas ajena, que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga. Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están. Necio porque no eres mía y fruta prohibida me despierta el deseo de probar. Sencillamente usted amar a mí. La copla. Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo. Sencillamente usted amar. Hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @parlandodeporte. Instagram, @parlandodeportes. Y Facebook, @parlandodeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Bueno, llegamos a la parte conclusiva del programa. Cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Ya aquí por lo pronto estoy en descanso, ya pensando en el otro año, ya mediante ver el cronograma de actividades que nos presenta el Ministerio del Deporte, para ver a cuál competencia asistimos, y según eso ya planificar la preparación para el próximo año. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a los nuevos talentos que buscan entrar en este deporte? Que más que todo lo hagan por amor, porque lo sienten, no porque alguien les diga que se metan a este deporte, porque es un deporte muy sacrificado, de mucha disciplina, eso, más que todo eso, que les recomiendo que lo hagan por amor y que lo hagan de la mejor manera, siempre buscando un objetivo claro. Para conocer un poco más sobre este deporte, ¿nos podrías comentar a qué redes sociales te podemos seguir? ¿Cómo podemos conocer un poco más de lo que haces? Claro, estoy en redes sociales, en Facebook estoy como Ángelo Ronquillo Carpio y en Instagram como Ángelo E-RC, así como pueden encontrarme en las redes sociales. Y ahí subo videos, subo dietas, rutinas de entrenamiento y todo lo referente a nuestro deporte. Te agradecemos, Ángelo, por la entrevista y esperamos en algún momento tenerte también aquí en alguna ocasión en vivo en Parlando Deportes. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por la entrevista y por tenerme en cuenta. Y claro que sí, esperemos que se presente una oportunidad para estar presente en su programa. Muchas gracias, que pases bien. Gracias a ustedes, pasen bien igualmente. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Natu? La manera de sintonizarnos es a través de los 940 AM, entrando también a la página de la radio www.radiocc.com o en su celular o tablet pueden descargar la aplicación de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. No se olviden que nuestro horario son los domingos de 12 a 13 horas y que si das clic a la página www.radiocc.com, un clic en programación, después ingresas a domingos de aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre el programa y descargar podcast de nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, lo pueden también hacer a nuestras redes sociales en Facebook Parlando de Deportes, por Twitter arroba Parlando Deporte, en Instagram arroba Parlando Deportes. Al WhatsApp también nos pueden dejar mensajes o notas de audio al 0984-610-317. Y también no se olviden de escucharnos durante la semana, los martes a las 8 a.m., nuestros reportes para Corape en www.corape.org.es. ¿Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador Radio Alternativa? ¡Hasta la próxima! No me digas, ¿nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana, volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.